Luis, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Mariano? ¿Todo bien? Muy bien, contanos un poquito, sé que hubo una reunión hoy temprano allí en el jardín con autoridades y alguna novedad, a ver qué pasó. Sí, ahí nos pudimos juntar con la parte de la asociación y poder conversar y ver bien cuál es la problemática de ellos, ¿viste? Porque en la primera reunión nos mencionaron, bueno, que faltaba plata y que no se podía seguir y que mencionaban la fecha de cierre. Sí. Ya ahora, con la repercusión, como decía vos recién, del tema mediático, de parte del municipio, se pusieron también a disposición, de la parte de la inspección también se pusieron a disposición. Entonces, ahora, bueno, por lo menos, sí, de parte del municipio se hacen cargo para llegar hasta, porque de parte de la asociación nos dejaron claro que plata no tienen y que no pueden seguir y que por eso era la decisión del cierre. Claro. Entonces, si de parte que Julio los recibió ayer a mi señora y a otro de los padres, a Marcelo, si ellos se hacen cargo hasta las vacaciones de invierno, ellos podrían seguir hasta las vacaciones de invierno. A un cierto costo, porque en realidad se necesita también una habilitación de la inspectora, para que este año no le habían dado el número de matrícula para poder habilitar el jardín. Entonces eso tiene diferentes repercusiones, el tema de seguro para los chicos y detalle. Entonces el tema básico es que también de parte de inspección, ya casi provincial, ¿entendés?, tienen que poner un poco más de voluntad para estas dos cosas. Una parte, la autorización que se le tiene que dar al jardín, sí, para poder funcionar, y otra parte es la que tiene que estar la plata, o sea, plata para poder pagarle a los profesores, a la maestra, a la directora, porque hasta ahora no reciben plata y no se puede. Luis, entonces, Julio es Julio Lechiribetti, a él te refieres. Sí, el jefe de Julio, Julio Lechiribetti, sí. Y entonces, sí, el municipio asumiría el costo operativo del jardín este mes y el mes de junio, y lo que sea julio hasta las vacaciones de invierno. Claro, eso es lo que había mencionado ayer. Uh-huh. Después, es como todo, ¿viste? Políticos prometen, hay que ver qué es lo que se cumple en realidad. Ayer a mi señora le dijeron, no, sí, nos vamos a hacer cargo. A ver, la chancha de gas, ¿le falta gas? Ah, ya vamos a llenarle la chancha de gas. Pero bueno, el tema es que yo soy gasista matriculado y en ese aspecto doy fe que hace un mes y medio atrás ya faltaba gas a la chancha. Yo no pude hacer la revisión como gasista matriculado para poder habilitar y dar un no habilitación, sino una revisión de que todo esté en condiciones normales para el uso, que es lo que se lo pide de parte de la inspección, y yo no pude hacerlo porque ya le faltaba gas. Entonces Nazarena, la directora, ya lo había pedido el gas y hasta ahora no está. Y bueno, ayer nos dice, no, sí, que si falta gas yo voy y lo pongo. Bueno, hoy ya nos quisimos comunicar con él para que le lleve gas, porque hace frío, los chicos están con caloventores y no pueden estar así, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, que vamos también en base a que si prometen o hablan o dicen, que no sea todo tan fácil como lo dicen, sino que cumplan la realidad y que hay cosas que lo tendrían que haber hecho. Hoy los chicos no podían ir a buscar la leche porque tampoco había leche del otro lado, entonces, y eso lo provee el municipio. Entonces, a este Julio yo quiero hablar con él, ¿viste? Yo ya me puse en comunicación, le mandé mensaje, justo llamé por teléfono, no me pude comunicar con él, pero nada, quiero también juntarme, porque una cosa es decir, no, sí, está todo bien, no, sí, vamos a hacer, sí, vamos, tenemos todo a la disposición, y después no pasa. Entonces, la idea es poder juntarnos ahora, que quiero conversar con Julio y con la inspectora también regional, y si se puede la distrital también, para juntarnos la semana que viene junto con los padres, toda la parte que es padre, la parte de la asociación civil, la parte de la directora ahí en el jardín, para poder juntar las cartas sobre la mesa, porque hasta en un momento se dudó de que el jardín pueda abrir el año que viene. Uh-huh. Fuera de que, porque de parte de la asociación civil la idea era cerrar ahora y poder abrir bien, con todos los papeles en orden, en el año que viene. Sí. El tema es que ahora se le está complicando hasta llegado ese tiempo por los plazos que tiene provincia. Entonces, o si incluso ustedes si ustedes se quedan sin segundo semestre, sin segundo cuatrimestre, digamos, ¿qué pasaría con los chicos el año que viene? ¿Tendrían matrícula? ¿Tendrían que repetir la salita? ¿Cómo funciona eso? Sobre todo y eso tenemos que preguntarlo, ¿no? Porque, y principalmente por eso, porque eso es lo que queremos resolver también. Además que hoy dice, no, bueno, los trasladamos de un lado al otro a los chicos, los movemos con todo el trastorno que eso genera. Igualmente, de parte de inspección se tiene que dar una solución a esto para que los chicos puedan egresar, para lo que los chicos puedan tener, porque ellos lo trasladan a otro jardín. Pero el quilombo que es eso para los nenes, es como yo te explicaba, o sea, sí. Reniegan, lloran de más, están alterados los chicos, se hacen pis encima cuando no pasaba. Todo eso es una complicación para los nenes. También, por ejemplo, hoy hablamos con una de las madres de que van también a la granja, que ellos se criaron en la granja, y llevan al jardín a sus nenes ahí. Y ella dice, bueno, sí, nosotros vamos a donde nos manden. Sí, mandan a donde los manden porque no pueden hacer otra cosa, porque el colectivo lo va a buscar allá, lo trae y lo lleva para otro lado. Entonces, a ver, no puede... Y ahora si los reparten en un jardín, en otro, que están todos colapsados, necesitamos jardines, tienen que mover porque necesitamos jardines. Nuestros chicos tienen que estar, arrancamos en un jardín que tiene una espectacular enseñanza, está muy buena toda la idea del jardín, de la parte didáctica, de la parte lúdica, y no poder continuar o no poder hacer o no poder seguir es una frustración, te digo, como padre muy grande, y los chicos no lo entienden. Los chicos lo expresan llorando, haciéndose pis, peleándose entre ellos, y eso es lo que uno no quiere. Bueno, así que por ahora, digamos, la novedad es que han conseguido un poco más de tiempo, básicamente. Sí, es eso, ¿no? Un parchecito para poder llegar a... Bueno, esperemos poder seguir gestionando esto, que seguir moviendo para que esto se pueda hacer hasta fin de año. Nosotros creemos también en todo lo que apostaron estos chicos de la asociación civil, quiera o no. O sea, ellos vienen luchando con lo mismo hace 2 años y medio, así que nosotros también queremos seguir con esa idea de que esto siga ahí en ese jardín, que después se siga para el año que viene, y no que te den un parche hoy, o te digan 2 meses te pago y después no conseguimos más la plata de ningún lado. Si no lo hacemos ahora, que tiene la repercusión mediática, gracias a ustedes, que nos pueden dar una mano, que nos vienen, nos escuchan, que nos ponen en la radio, que salimos a otro lado y nos dan bolilla. Si no lo hacemos ahora, después perdemos, porque después los políticos se olvidan, los que ponían plata se olvidan, y después volvemos de vuelta a cero. Y si no se solucionan realmente ahora los problemas, no podemos hacer mucho. Luis, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.